A ver, la iniciativa empezó con. Porque yo hice uno. Yo hace tiempo que no estaba tocando nada y empecé a. Y quería como volver a las pistas con un concierto online. Y después yo invité a la Mien Kitrafe. Y Kitrafe empezó también a apañar en eso. Entonces, como que la convocatoria los hizo entre los dos. Y también con un grupo de la Mien. Esa es la cuestión, que en el principio fueron como 9, 10 la Mien, entre Gulumapu, que es Chile, y Puelmapu, que es Argentina. Somos todos mapuche, que eso es como lo importante. O sea, no tan solo la música no tiene que ver tanto como con un cantún tradicional, más que viene música de diferente estilo, pero los cantantes, los cantores, las cantoras son mapuche. Esa iniciativa, como armar como un ciclo, no tan solo de la bienes conocidos, porque aquí en Santiago es súper fácil hacer, entre comillas, pero es como fácil hacer carrera en los mapuche, porque en los músicos mapuche, porque estamos aquí en el centro, pero quisimos hacerlo como de todo el territorio Gualmapu. O sea, en el primer ciclo tenemos a dos, a la Mien Puelche, uno que vive en Bariloche y otro la Mien que vive en Mar del Plata. Estuvimos la Mien que vive en Temuco, que es la Curi, la Mien de Santiago, la Mien de Temuco. O sea, Temuco y así.